¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 11 de febrero. Bueno, hoy estamos sin grupo invitado, cosa rara, ¿verdad? Pero tenemos un programa un tanto especial. Y es que esta banda que suena de fondo para abrir esta introducción a este programa de hoy, Pop Cracks Colapso. Los que ya tenéis una edad, entre los que yo me encuentro, pues recordaréis a esta banda que funcionó a principios de la década de los 90, durante unos 4 o 5 años. Dejaron un LP, dejaron dos EPs, eso como, digamos, material, grabaciones y discos oficiales. Y luego, pues una serie de maquetas, de demos, de rarezas, de cosas que han quedado, digamos, inéditas y que, bueno, pues han caído en mis manos. Y yo creo que lo suyo es compartir un poquito todo ese material. Así que vamos a dedicar buena parte del programa a escuchar algunas de esas cositas inéditas, esas demos que quedaron ahí en las catacumbas. Y voy a comentar un poquillo la andadura del grupo, que fue corta. Por cierto, esto es gracias, le tengo que dar las gracias desde aquí a Gotson, que maneja el canal. Hay un canal en YouTube, si soléis salsear por ahí, el canal Euskal Maquetak, que tiene, bueno, abundante material de un montón de bandas oscuras que igual solo pasaron por grabar alguna maqueta. Hay también cositas más conocidas, pero hay un montón de cosas que, gracias a la labor que hace Torro desde ese canal, pues es una maravilla, ¿no? Poder descubrir, poder escuchar a esas bandas que quedaron y que han quedado casi casi en el olvido, pero que gracias a esta labor, pues también tienen ahí su pequeño espacio, ¿verdad? Bueno, luego entramos en harina con el asunto de hoy de Pop Cracks Colapso, pero aunque iba a ser como una especie de monográfico y tal, tampoco va a ser muy largo, no he querido dejar pasar la ocasión, y más que nada porque me hacía mucha y tenía muchas ganas, mucha ilusión por ya poder disfrutar del disco, del nuevo trabajo LP, segundo LP de Civic, de la banda de Melbourne, que ayer mismo ya se lo hacían público al completo, y dejando al margen los tres avances que nos ofrecieron de este nuevo trabajo, de este disco titulado Taken by Force, pues vamos a escuchar alguna de las canciones que no habíamos oído hasta ayer mismo, y que me parece también un gran disco. Así no lo he podido escuchar demasiado, pero bueno, la cosa ya prometía después de ponernos los dientes largos con tres temas bastante destacados como avance, pues ahora ya el disco al completo, un disco de la banda de Melbourne que trae 11 cortes, aunque hay que decir que en realidad podríamos decir que canciones, lo que son canciones, son 9, porque hay una intro y una outro, primera canción y última, que, bueno, sus motivos tendrán o tal, pero bueno, a mí no me hace demasiado, no me atrapa mucho esta historia, pero ahí están, ¿no? Para abrir y cerrar el disco. Ellos ya lo explicarán, digo yo, en su momento. Y el resto, pues son, como os decía, 9 canciones, sí. Creo que les ha quedado un gran disco. Y sobre todo la noticia de esta semana ha sido que han hecho pública su gira europea. Y vamos a tener la gran suerte de tenerles, bueno, en Euskal Herria, además, con 2 fechas, Bilbao y Donosti. Luego os comento. Y vamos a empezar escuchando de este segundo disco largo, LP, de Civic, de este quinteto de Melbourne, Vamos a ver que lo tenía. Aquí lo tengo. Vamos a empezar con esto que se titula Fly Song. Están Civic, menudo pepinazo, ¿eh? Esto que acaba de sonar en este Taken by Force. Dos años después de su primer LP, del Future Forecast, llega este disco. Vale, vamos a escuchar ahora este tema que se titula Time Girl. Siguen siendo Civic, ya por fin disponible, su nuevo álbum desde Melbourne. Find a way. Stop wasting. sonidazo de esta banda australiana Civic, pues de los grupos más destacados de los últimos años dentro de, pues de ese power rock, rock and roll, rock de alta energía, que bueno, está claro que quizás la banda más que se ha hecho con todo el asunto ha sido Amy Land Sniffers, pero luego ya sabéis que en Australia siempre ha habido bandones en este tipo de sonidos y Civic son también uno de los que nos ha enganchado en los últimos tiempos y espero que corran, digamos, un poquito por los mismos caminos que, por ejemplo, una banda que también me gusta a mí particularmente mucho, que son The Volcanics, que han venido por aquí ya en varias ocasiones. Es una gozada de banda con varios LPs ya publicados. Y bueno, en este caso os comentaba que Civic se embarcarán en una gira europea que les va a llevar desde mediados del mes de mayo, que arrancarán creo que por Países Bajos, por Bélgica, Holanda, luego pasarán a Alemania, tienen algo también en Inglaterra, tienen algo en Francia y ya de ahí pasan a Euskal Herria para tocar el 1 de junio, que es jueves, en Bilbao, en la Sala Azkena, y al día siguiente, sábado 2 de junio, estarán en Daba Daba de Donosti. Y ya rematan la gira el día 3 de junio, sábado, estarán en Madrid. Pero ahora mismo no... Block Party, creo que pone. Pero bueno, que ha sido una suerte que les podamos ver en directo. Y vamos a seguir escuchando algún tema más de este segundo álbum, segundo LP de Civic, que han venido publicando pues desde que empezaron allá por 2017, creo que se remonta un poquito los primeros tiempos de la banda, pues algún 7 pulgadas, algún EP. En 2018, ¿qué fue lo que sacaron? Bueno, sí, yo creo que largos tienen estos dos discos. Sí, porque ya os digo que todos son disquitos de 7 pulgadas, aunque uno está, creo que uno sí que está en 12 pulgadas, pero es corto, y lo que nos ocupa, este nuevo trabajo, recién salido del horno, Taken by Force, de Civic, y además ya un disco en el que han participado los nuevos miembros de la banda, porque hubo cambios en la formación, entró un nuevo batería, entró un nuevo guitarrista y se mantienen pues el frontman, se mantiene el bajista y se mantiene, digamos, el guitarra de toda la vida de la banda. Seguimos, escuchamos ahora el tema que da título al disco, Taken by Force, siguen siendo Civic. A funeral path, a call to return, and a blood on the wire. Blood on your knuckles, under your chin. I'm playing for God, I'm for the riot team. The enemy tries, the fact is that it's all for the taking, the cover of that. The big round fans, the pop for the calls. Taken by force. Baby, here come the riz. The cat got fat, so the top of the heads. I welcome you, China, the communist dream. No room for the West under new regime. We're waiting in the paper, there was no sign. It's right there in front of you on enemy lines. No need to be sad, no need to be upset. The second I bought a pack of cigarettes. The enemy strikes, the facts in line. It's all for the taking and the cover of night. The big-eyed fans, the pop of the calls. and burn so bright as we look for shade from an evil light. Eternity feels like a club, a call for forgiveness from up above. Shifting through ashes of your own path, no call to return, I'm a bet on the wild. Fall on your knuckles, on your chin, I'm praying for God, a father I have seen. The enemy strikes, the strength and lack, the toll for the taking in the cover of night. The big eye fans, the top of the toes. Pero estupendo, el estupendo Civic con su nuevo disco, producido además por Rob Younger, el líder, bueno, líder, el frontman, el vocalista mítico, histórico de Radio Birdman, de la que yo creo que esta banda también mama bastante. Y vamos con una última canción, ya iréis descubriendo, el disco está ya disponible para la escucha en YouTube, en Bandcamp y en todas las plataformas y tal, y disponible también por si os apetece haceros con el vinilo a través de, no me acuerdo ahora el sello, pero bueno, que tiene distribución en Europa y tal, y aunque está saliendo esto todo un poquito caro, pues yo creo que si os gusta la banda, vale la pena darse un capricho, quizás esperar a que vengan a tocar y que traerán, supongo, copias del LP. Y quizás se pueda conseguir a un precio un poquito más reducido para evitar gastos de envío y todas estas historias. En cualquier caso, seguiremos disfrutando de este disco y despedimos un poco la presentación del nuevo álbum de Civic con este tema que se titula Wars or Hands of Time. La verdad es que han jugado con temas como los dos primeros que hemos escuchado, pues eso, más eléctricos, más a saco, y luego con canciones con otro aire, y esta creo que puede ser una delicia de tema, de la que con unas melodías y con un toque diferente, y así sonando ya Civic. Poquito salivando e imaginando cómo puede llegar a sonar esto en directo, y lo podremos comprobar, será en Bilbao el 1 de junio, jueves, en la sala Azkena, y al día siguiente en Donosti, en la sala Daba Daba, y luego estarán en Madrid al día siguiente. Pues nada, lo dicho, el disco pinta muy bien y seguramente va a ser uno de los discos de cabecera para lo que resta de este año 2023, y esperando esas fechas en directo de la banda de Melbourne, de este quinteto Civic. Vale, pues lo dejamos ahí y vamos a entrar ya en harina con lo que os comentaba al principio del programa, que lo vamos a dedicar ya el resto a escuchar una serie de grabaciones inéditas, rarezas y cosas que quedaron en un cajón, por decirlo de algún modo, de la producción que tuvo Pop Cracks Colapso, al margen de sus discos oficiales, ¿no? Del fantástico LP, que ya es que piensas que esto, que su único LP se publicó en 1992, ¿no? Hace tres décadas, Searching Some Recreation, es el gran álbum que yo creo que todo el mundo que vivió un poquito esa época y tal, y incluso, bueno, generaciones posteriores también, que se hayan interesado por los sonidos más crudos, por lo que se hacía a principios de los 90 a nivel estatal en el underground, pues este disco yo creo que tiene que tener una gran importancia, ¿no? Aparte de ese fantástico álbum, publicaron dos EPs para el sello Subterfuge en 1992, el 7 pulgadas de 4 temas titulado Pigs, y en 1993 otro 7 pulgadas EP con 3 versiones bajo el título de Motherfucking Covers, con versiones de los Germs, de los Saints y de los Simple Tongues, que bueno, son también pistas un poco de los gustos que tenía la banda Pop Crash Collapso. Y luego, pues eso, sí que es cierto que al menos un par de maquetas sí se llegaron a hacer públicas, parece ser, porque tenían su fabricación, al menos una, la que yo tengo, sí que tenía era una cinta fabricada y con su cajita y con su portada y tal, y luego creo que había otra maqueta también con pinta de haber sido movida. Y el resto, pues son demos, unas cuantas demos, grabaciones perdidas, cosas que se quedaron pues en el olvido, en cierto modo, versiones, bastante, algunas cuantas versiones que llegaron a grabar, y todo ese material pues me ha llegado gracias a, como os he comentado, al colega Torro de que lleva el canal de Euskal Maquetak, y vamos a darle un poquito de salida a esas, a algunas cosillas de las que hay, ¿no? Que incluso me ha pasado también un directo del año 92. ¿Por dónde empezar? Bueno, la banda se formó en 1991, parece ser, y además esa es la, digamos, el arranque con una primera demo bastante ratonera. El grupo lo formaron Mikel Beefs, que era guitarrista y vocalista. Estaba también a la otra guitarra Chema, también en voces, porque creo que hasta cantaban incluso también Cherra, ya más conocido posteriormente como Martini. Cherra, bajista, también creo que cantaba algún tema. Y en la batería estaba Willy. Ese cuarteto fue el que arrancó como Pop Crash Collapso. Ya creo que venían, no sé si los cuatro, pero sí buena parte del cuarteto, ya venían de otro proyecto que tenía más que ver con sonidos afterpunk y así, rollos más oscuretes y tal, que parece ser que no tuvieron tampoco gran repercusión. Creo que una de las bandas se llamaba 100 años de odio, creo que se llamaba, uno de esos grupos. Y luego, pues eso, ya en 1991 hicieron Pop Crash Collapso. Y vamos a escuchar de esa primera grabación, de esa demo, pues escucharemos al menos un par de temillas o así. Y luego hay una cosa curiosa que os lo voy a poner, porque venía este corte de audio, viene incluido también entre las demás pistas de esta primera demo de Pop Crash Collapso. Y está extraído de un programa de Pablo Cabeza. Deduzco que, lógicamente, y por la época, sería el su conocido programa Alguien te está escuchando, de Radio Euskadi. Y bueno, pues ahí Pablo habla un poco de la recepción de maquetas para el concurso. Había un concurso de maquetas en aquella época de Euskadi Gaztea. Euskadi Gaztea, que en aquella época no es lo que era ahora. era más audible, por decirlo así. Y se daba cancha a ciertas cosas, y bueno, y hacían ese concurso de maquetas. Y parece ser que Pop Crash Colapso se presentaron al concurso. Creo que no lo ganaron. No sé si serían seleccionados, pero la maqueta creo que llegó, porque ahí Pablo Cabeza presentaba a la banda. Y os voy a poner ese corte. Además, tiene cierta gracia y me trae muy buenos recuerdos de todas las noches que pasábamos escuchando a Pablo y a ese gran Alguien te está escuchando, ¿no? Así que con esto, que puede ser así un poco una forma rara de empezar, pero bueno, para que tengáis un poquito la perspectiva de que en 1991 arrancó la banda y que ya grabaron unos temas, luego os pongo algo de eso. La hermana de Euskadi Gaztea, en colaboración con el Departamento de Juventud del Gobierno Vasco, pues concluye ya el plazo de entrega de cintas hoy mismo. Estamos ya en la medianoche y 33, el 31 de octubre, si no nos equivocamos, ya estamos en 31. De todas formas, si estaremos recogiendo cintas por las que se han podido quedar ahí desperdigadas por correo, pues lunes y martes como máximo, lunes o martes. Si alguno todavía anda por ahí con prisas a última hora de mezclar y quiere tomarse el fin de semana, que se lo tome con un poco de tranquilidad, pero el lunes deben de estar aquí la cinta, el lunes, por mensajero, por paloma, por señales de humo, de alguna forma debe de estar aquí el lunes. Por lo demás, pues lo de siempre, que a última hora es cuando llegan prácticamente todas las cintas. Hemos bebido unos tragos de agua y este se ha ido por otro acueducto. Nosotros hemos prometido no decir los nombres de las bandas que se han presentado a concurso. Nos parece que es una decisión interna y que en la mayoría de las ocasiones pues nadie quiere que se sepa que se ha presentado y demás. Además, no tiene demasiado interés saber los nombres de quienes se han presentado, sino simplemente, y porque no queda más remedio, pues decir los ganadores, que supongo, entre otras cosas, que es un honor. El ganador principal, ya lo sabes, 500.000 pesetas, o creo que ya debieras de saberlo, 500.000 pesetas en metálico, o sea, a tocateja, y después 4 accesit de 25.000 pelas. Evidentemente nos llegan cintas, unas que son para concurso, otras que no, bien porque no lo desean o bien porque no cumplen los requisitos, que es en residir en cualquiera de los territorios de Vizcaya, de Araba, de Guipúzcoa, de Nafarroa o de Iparralde, y no haber grabado ningún disco, LP, ni tener contrato discográfico en vigor. Esto ya para última hora y por si te animas. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las cintas están grabadas en casa, local de ensayo, 4 pistas, etcétera, etcétera. Ni digo que sí, ni digo que no. Simplemente ponemos que se han presentado. La cinta de una nueva formación, orientada hacia el sonido rockero y grabado con medios caseros. Se llaman Pop Crash Collapse. Bueno, pues así presentaba Pablo Cabeza a Pop Crash Collapse con esta primera grabación, esta primera demo, que ahora la vamos, esto que está sonando, como en este corte viene cortada, pues ahora sí que os la voy a poner entera, este tema en particular, y para que os hagáis una idea cómo eran las primeras canciones que grabó Pop Crash Collapse. La canción está en concreto, se titula Wild Side, ahí está, ahora sí. Pues ahí estaba el sonido en esta primera demo de 1991 de Popcraps Colapso. Eran como 6 temas o así. Temas que bueno, que luego no fueron a parar a ningún lado, creo yo. Bueno, igual este que había por aquí, uno es Screeching Off, ese luego aparecía en el LP, creo recordar. Lo puedo comprobar quizás ahora mismo. En cualquier caso, ya veis que el sonido pues es un poco, sí, efectivamente, cerraba la cara A del LP de Popcraps Colapso, Screeching Off, esta canción que incluyeron también ya en su primera grabación. Y bueno, venga, vamos a escuchar Maybe Baby. Thank you. Bueno, ahí queda, ahí quedaba ese, ese temilla que acabamos de escuchar de la primera demo de Popcraft Collapso. Ya podéis comprobar que eran hijos de la distorsión, del rock más, más crudo, del punk más ruidoso. Y bueno, se decía pues que eran como, como una de las bandas que recreaban el sonido de aquella época, es americano de los 90, del rock alternativo, del grunge, de toda la movida de Seattle. Nirvana estaban ya en pleno auge, y un montón de bandas más de, del sello Sub Pop y de toda esta, esta movida, aunque bueno, ellos desde luego que también tenían las miras puestas en otras escenas y en otras historias, en bandas australianas ruidosas como podrían ser Cosmic Psychos o Bored, y también en el punk, en el punk americano de la costa oeste, californiano, que bueno, en, digamos que esa influencia sobre todo se, se comprobó, se, se hizo más palpable a posteriori, ¿no? Cuando, cuando ya acabó el, los Popcraft Collapso y quizás empezaron con Safety Pimps, digamos que esa influencia de ese punk americano de la costa oeste se hizo quizás más, más palpable, ¿no? En cualquier caso, pues la banda, como os decía, duró poco tiempo, duró unos 5 años, aunque yo creo que ya hacia el año 95 y 95 ya creo que la cosa se fue diluyendo, y no sé si para el 96 ya se formaron Safety Pimps, que grabaron su primer disco, su primer álbum se publicó en 1997. En cualquier caso, pues eso, sí que grabaron, supongo que porque Mikel Beavs ya andaba enredando con los estudios, que luego fueron Chocablock, y ya grababan un montón de demos, de maquetas y tal, y por eso quizás hay este material y se permitían pues poder grabar cositas aquí, cositas allá. De hecho, las maquetas que vamos a escuchar ahora, la que os comentaba que igual era la más conocida del año 92, junto con otra, yo creo que se repiten bastantes temas en esas maquetas, y unos de esos temas fueron los que pilló Subterfuge para publicarles el EP. Vamos a escuchar de la maqueta del 92 dos de las canciones que digamos quedaron inéditas, porque luego no fueron a parar a ninguna grabación, ni al LP ni a los EPs. Entonces esos temas son Fly on my bed, que sonaba así. We'll be right back. Epa, ahí, arrasando. Ahí estaba, Pop Crash Collapso. Estamos escuchando estas grabaciones así, rarezas, demos, algunos temas inéditos. Y bueno, pues siguiendo con esta maqueta, vamos a escuchar otra de esas canciones que no fueron luego publicadas en ningún otro formato, digamos, y esto se titula Mad Jack. Ese tema a modo instrumental en esa demo. Y luego, como os comentaba, hay otra maqueta bastante similar a esta, porque hay casi prácticamente los mismos temas, y vamos a escuchar Don't Touch My Balls, que este tema sí que apareció también en el LP, y en esta demo suena así. Este es Pigs, que luego iría a parar al EP de Subterfuge, ¿eh? When I look behind and I don't know what to do. un detalle ahí. Explotando el ruido, la distorsión, los acoples y todo ese universo sonoro y bestial de Pop Crash Collapso. Y os comentaba que había un detalle que creo que no lo he comentado. Yo creo que la banda que tenía la base de operaciones en Bilbao, pero que yo creo que estaba a medio camino o a caballo entre Las Merindades y Bilbao, porque Cherra, el bajista, Martini, creo que era o residía en Medina o en la zona de Las Merindades y tal, con lo cual andaban un poquito ahí, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a escuchar otra demo, que ya en este caso recoge temas, como 4 o 5 temas que irían a parar al fantástico LP Searching Sound Recreation, por lo que deduzco que pues también sería una demo grabada pues hacia el año 92 o por ahí, porque el disco, el álbum, si no falla el dato, se publicó en el 92. Pero bueno, pues vamos a escuchar de esta demo temas que luego no fueron al álbum, quedaron también ahí, parece ser que inéditos, a no ser que fueran a parar, y yo no lo sé, porque también algunos temas fueron a parar a algunos recopilatorios, tanto de Munster como de otras iniciativas y tal. Pero bueno, yo no las había escuchado nunca, así que empezamos con esto que se titula Kill the Monster. Temazo, y ya habéis comprobado que esta demo ya tiene una calidad de de sonido mucho mejor. Vamos a escuchar otro de los temas inéditos que aparecen en esta maqueta. El tema se titula Pressure. Colado, y este tema no era el que quería poner, porque este Pressure sí que aparecía en su LP. A ver, la canción en cuestión y la que sí que os quería enchufar es este The Preacher. Bueno, pues aquí ya supongo que esto sería, son todas suposiciones, ¿eh? Serían ya, pues eso, unas maquetas preparadas previas para lo que sería la grabación del LP. Ya veis que el sonido es bastante bueno y tal. Y joder, yo estaba pensando ahora que fue una de las bandas que no pude ver en directo. No pude ver en directo en aquella época. Y la verdad es que no sé si porque no se prodigaban mucho por la zona, quizás igual tocaban más fuera, o me refiero a fuera de Bilbao, ¿no? O de los alrededores de Bilbao. Pero bueno, el caso es que a mí no me cuadro verles en una época en la que en la que, joder, ya disfrutábamos de bandas, de una escena bastante rica, ¿no? En este tipo de sonidos del rock más underground y alternativo, bandas, joder, estaba La Secta, estaban Los Clavos, habían irrumpido ya el Nuevo Catecismo Católico tras la disolución de La Perrera, estaban los Cancer Moon, los Bichos de Iruña, y bueno, todo un poquito esa escena, ¿no? Que tenían bastantes cosas en común. El Inquilino Comunista de Guecho, donde en Guecho también había un montón de bandas en esa época, ¿no? Pero bueno, el caso es que me quedé sin ver a los Pop Crash Colapso. En fin. Y vamos a seguir con una cosita que, según pone aquí, parece ser que hubo un amago de un segundo LP. Y hay unas canciones, unas demos de lo que se supone que iba a ser un segundo álbum, que además aparece allí hasta con título, Spit It Out. Y son tres temas. Y el caso es que, bueno, de esos tres temas, dos son versiones. Vamos a escuchar esta, que es una versión de una banda, Derelicts, que era una banda de Seattle de finales de los 80, principios de los 90. No tuvieron demasiado recorrido, pero bueno, los Pop Crash Collapso ya se fijaron en ellos, ya les controlaban y hicieron esta versión del tema titulado Life of Strife. Tema esta versión de Lyrics de la mano de Pop Crash Collapso en lo que se supone que iba a ser un segundo álbum, o bueno, o al menos esa era la intención, y no sabemos muy bien en qué quedaría aquello y si se grabaría alguna cosa más. Hay otra canción que vamos a escuchar, no es una versión, se supone que es un tema propio, se titula Blazed War. Yeah. pasáis, seguimos repasando una serie de grabaciones inéditas, rarezas, demos de Popcraps Colapso, de esta banda de principios de los 90. Y bueno, pues seguimos con más grabaciones. Con más grabaciones así. Inéditas, diría yo, y que estas, yo creo que están como fechadas ya hacia el año 95. Lo cual me hace pensar, pues eso, que la banda lo dejó ya prácticamente ahí, con algunas canciones que grabaron, y quizás ya pensando en otra movida y en lo que luego pasó a ser los Safety Pins. Y bueno, hay una canción que vamos a escuchar, la quiero escuchar en otra, porque hay dos versiones de este tema, que luego me he dado cuenta, porque yo decía que me sonaba ese tema, y es un, a ver, es que ahora, como hay varias carpetas, lo tengo aquí un poquito, vale, es el tema, se titula Take It By Surprise, y claro, esta canción fue a parar, por eso me sonaba, a un recopilatorio, al recopilatorio Drunk on Top, que sacó en CD el Vargas Tales de Santucho, ¿no? Si no recuerdo mal. Que lo que pasa es que, claro, ese recopilatorio ya salió años después, hacia el 2000 quizá, o por ahí, si no recuerdo mal. Pero bueno, como quedaban estas grabaciones por ahí, pues me parece un gran tema, y apareció en ese CD recopilatorio esta canción, ¿no? Este Take It By Surprise. Vamos a darle. Esto ya tiene ya más pinta de Safety Pins que de Popcraps Colapso, ¿no? Una deriva más al punk, ¿no? Digamos. Y a ver, porque luego es que hay otra. Es la misma canción la vamos a escuchar, pero creo que con otra. En otra demo. Este Take It By Surprise. Sí, este tema en concreto, yo creo que esta demo, esta canción, la que está sonando ahora y no la anterior, es la que fue a parar al recopilatorio. Se nota que el sonido es como más, está más. Anyway, Bueno, pues dentro de esa tanda de canciones que aparecen aquí en esta carpeta, que se supone que son grabaciones del año 95, encontramos una serie de versiones también muy, muy golosas. Y, por ejemplo, bueno, vamos a poner este Minnesota Street de original de los Dictators. Bueno, ya, claro, ya empiezo a dar vueltas al asunto de que hacia mediados de los 90 se publicaron los dos discos de tributo a los Dictators por el sello Roto Records, ¿no? Que tenía mucho que ver Kike Turmix con esas ediciones y con la selección de las versiones y de tal, ¿no? Quizá esta canción, los Pop Crash Collapso, la grabaron con intención de que fuera a parar alguno de esos recopilatorios. Finalmente, pues no. Además, creo que en el volumen 1 era donde salía este tema, pero versionado por los míticos suecos de Nomads. Así que había más versiones en esta tanda, ¿eh? ¿Qué os parece un Ace of Space? Pasote. Bueno, seguimos. Más canciones que en principio creo que quedaron inéditas, aunque yo luego escuchando esto, por ejemplo, me suena como si lo hubiese escuchado. Puede que sea una versión y no me he enterado. Free Chicken. Vamos con otra más de, supongo, de estas demos, de estas maquetas ya del año, se supone que es del año 95 por ahí, o quizás hasta 96, si esto era ya previos, unos pre safety pins o algo así. Esto se titula, vamos a ver, Down in Hell. Vaya temas, ¿eh? Muy bueno todo esto. Y vamos a cerrar un poquito ya el asunto. Os comentaba que había un directo también con sonido guarrete, del año 92, concretamente en la sala Chicharro, en el Alto de Itziar, la sala que años después voló por los aires la organización armada. 30 de mayo del 92, Pop Crabs Collapse en directo. Esa noche estaban acompañando a nada más y nada menos que a los Devil Dogs. Y bueno, pues os voy a poner, bueno, vamos con un poquito con esto. Estaban en directo. Venga, y ya vamos a finalizar un poquito el programa y este repaso a estas grabaciones inéditas, rarezas, este directo, con un último corte de, creo que lleva dos o tres canciones de este directo del año 92 en la sala Chicharro, ahí en el Alto de Itziar en Guipúzcoa. Y a ver, venga, vamos con, enchufamos esto, que son unos 5 minutillos, casi 6 minutos. Fucking foggy night. Está vivo. Fucking foggy night. Vale, pues hasta ahí, la ¿eh? Última. Luego los Devil Dogs. Está dedicada a la perrera, clavos y bueno, a todos en general. Vale, pues ahí lo dejamos, ¿eh? Así, así vamos acabando este Asesino del Rock and Roll en este 11 de febrero. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de, pues, de esta selección de temas y rarezas, temas inéditos, demos, versiones raras de los Pop Cracks Colapso. Y por supuesto de la presentación que hemos hecho también de, del nuevo álbum de la banda australiana Civic. Pues hasta aquí hemos llegado, la semana que viene volveremos a estar desde Irola Irratia con Asesino el Rock and Roll. Así que, como decían aquí, los Pop Cracks Collapse, RIP Motherfuckers Rock and Roll. Decían o debían decir. ¡Agur!